Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal amigos de EWTN Radio Católica Mundial? Alejandro Bermúdez Rosell quien les habla y Eduardo Lalo Verdejo en los controles. Queremos decirles bienvenidos a esta nueva edición de su programa Criterios, que como siempre llega a ustedes gracias a EWTN Radio Católica Mundial, transmitiendo a todo lo largo y ancho del mundo que habla el español, especialmente en este tiempo tan especial, tiempo de cuaresma, tiempo de conversión, marcado por las reflexiones que viene haciendo el Papa Benedicto XVI, que comenzaron con su carta de cuaresma, mirarán al que traspasaron, que ningún cristiano debería dejar de leer. Pueden encontrarla en la página web, gratuitamente en la página web de EWTN, en la sección en español, o también en ASI Prensa, la carta de cuaresma, porque vale la pena reflexionar en torno a ella y al valor y al verdadero sentido de conversión que debe marcar este tiempo de cuaresma. Qué importante que es que nosotros sepamos tener la conciencia clara de lo que este tiempo significa. Y quiero compartirles que estuve siguiendo, bueno, siempre sigo las palabras que dice el Santo Padre, es un deber mío como católico, un deber mío como comunicador, y un deber mío frente a ustedes, porque justamente una de las cosas que para nosotros los católicos es fundamental es el magisterio, es decir, la enseñanza, la maestría, que se expresa de manera suprema en las enseñanzas del Santo Padre, aunque éstas sean enseñanzas cotidianas, es decir, parte del magisterio ordinario y no extraordinario, porque no es que esté estableciendo cosas nuevas en términos de fe, de moral o de costumbres, pero sí nos ayudan a ir comprendiendo y penetrando la realidad de las Escrituras, por ejemplo, qué cosa quieren decir. Y entre paréntesis, solamente les comento de paso, ¿cuánto se pierden nuestros hermanos protestantes cuando creen que solamente la Escritura es la única fuente de revelación? ¡Qué increíble es prescindir de ese pasaje de Emaús donde se nos habla que los discípulos que se encuentran con Jesús en Emaús, incluso sin saber que Él era Jesucristo, se sientan a escuchar su palabra y no quieren que siga camino, se quedan con Él y lo reconocen a la hora de partir el pan, y uno y otro dice, ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba la palabra en el camino? Revelando este papel que tiene el magisterio cuando nos explica la palabra, cuando alguien nos explica la palabra, y sobre todo cuando lo hace con autoridad, con la autoridad de Jesucristo. Y esto es lo que hace el Santo Padre para nosotros, nos explica la palabra. Y, por ejemplo, cuando fue a la iglesia de Santa Sabina, el Papa, este miércoles de ceniza, participó de la famosa procesión que se realiza desde la iglesia de San Anselmo a Santa Sabina. Son unos pocos metros, deben ser unos 100 metros, que separan una iglesia de la otra y se encuentran en la colina del Aventino, una de las famosas siete colinas romanas. Y esta colina del Aventino tiene a esta iglesia románica tan antigua y tan austera, porque es de estilo precisamente románico, y precisamente por esta característica románica y por la vieja tradición, es allí, a pesar de ser muy pequeña y en consecuencia entra muy poca gente, y la gente que quiere participar de la celebración de cenizas tiene que estar desde muy temprano o conseguir alguna invitación para estar ahí, ¿no? Allí en Santa Sabina el Papa lo que hizo fue explicar las lecturas que forman parte de la liturgia del miércoles de ceniza, es decir, el profeta Joel, el llamado a la conversión de San Pablo, de reconciliarse con Dios, y finalmente la lectura del Evangelio que nos habla de la necesidad de ayunar, de dar limosna y de hacer oración en lo secreto, justamente estableciendo cuáles son las tres prácticas de la vida cristiana durante el tiempo de cuaresma: ayuno, oración y limosna, como lo habíamos dicho cuando comentábamos el miércoles de ceniza sobre el valor de estas tres prácticas. Pero una cosa me llamó la atención. Primero, el hecho que el Papa destacara durante su homilía en Santa Sabina que estas tres prácticas son muy buenas siempre y cuando estén al servicio de lo que resulta central en el tiempo de Cuaresma, que es que el corazón se dirija a Dios, se convierta a Dios, y que en consecuencia nuestra vida responda al llamado urgente de, en nombre de Jesucristo, reconciliados con Dios, reconciliados con Dios. Y este llamado es importantísimo, porque el Papa nos dice que con este espíritu iniciamos el tiempo favorable de la Cuaresma, como nos ha recordado San Pablo en la segunda lectura, para dejarnos reconciliar con Dios en Cristo Jesús. Solo Cristo puede transformar cualquier situación de pecado en novedad de gracia. Esta es la razón por la cual asume un fuerte impacto espiritual esta exhortación de Pablo, o sea, la que les he mencionado, os suplicamos en nombre de Cristo, dejaos reconciliar con Dios. Y justamente el Papa dice lo siguiente, ¿no? La liturgia del miércoles de ceniza, esa que hemos vivido el miércoles de ceniza hace ya una semana prácticamente, cuando nos ungieron con la ceniza, ¿no? Dice, nos indica que en la conversión del corazón a Dios se encuentra la dimensión fundamental del tiempo cuaresmal. Miren esto, hermanos, ¿eh? Escuchen con atención. En la conversión del corazón a Dios se encuentra la dimensión fundamental del tiempo cuaresmal. Es decir, que el ayuno, la oración y la limosna son ejercicios que son muy importantes, pero no tienen un valor intrínseco. Es decir, el valor no está en ellos mismos. Está en la medida en que se conviertan en herramientas. Es más, mucho más, dice el Papa. Miren qué hermoso dice estos elementos del tiempo de Cuaresma, es decir, el ayuno, la oración y la limosna, ¿no?, que marcan el tiempo cuaresmal, son aceptables a Dios si expresan la decisión del corazón de servir solo a Dios con simplicidad y generosidad. Y en la tradición cristiana, nos dice el Papa, han sido considerados siempre como armas espirituales de un extraordinario valor ascético y espiritual. Armas, ¿no? Es muy importante que recordemos esto. Nosotros nos encontramos, como dice San Pablo, en una batalla espiritual, en un combate espiritual. Un combate que ni siquiera es contra la carne y la sangre, sino, como dice San Pablo, contra los tronos, las dominaciones y las potestades, es decir, contra las fuerzas del mal, que hacen de cada uno de nosotros, seres humanos, campo de batalla. Nosotros somos un campo de batalla donde se encuentran y se entrecruzan estas fuerzas malignas. Y por eso es que es muy importante que nosotros tengamos una actitud cada vez más generosa y más clara sobre lo que significa este tiempo de Cuaresma, ¿no? Ahora, de estas tres prácticas, el ayuno, la oración y la limosna, me llamó la atención que el Papa Benedicto XVI dedicara un poco más de tiempo y, es más, dedicara solamente tiempo para extenderse sobre el ayuno. Cuando el Papa comenzó a dar su homilía en Santa Sabina, el Papa estaba explicando precisamente que este es un tiempo fuerte, ¿no?, de donde estas tres prácticas cuaresmales son importantes, pero se detuvo en el ayuno, y yo pensé, como el Papa es un maestro, es un pedagogo, recuerden ustedes que fue durante mucho tiempo profesor universitario, que recientemente, cuando se encontró con los seminaristas de Roma, no dio un discurso, sino que les pidió que fuera un encuentro de preguntas y respuestas. Yo creí que él iba a seguir una metodología pedagógica, ¿no?, que iba a hablar del ayuno, que después iba a hablar de la oración, y después iba a hablar de la limosna. ¿Quién sabe si en las siguientes catequesis vaya abordando cada uno de estos temas? No lo sé. Pero lo importante es que el miércoles de ceniza, cuando daba comienzo la cuaresma, el Papa Benedicto XVI se detuvo exclusivamente para hablar del ayuno. Y me parece muy importante que nosotros como católicos escuchemos las palabras que el Papa señala sobre el ayuno y reflexionemos por qué es que el Papa Benedicto XVI ha querido destacar este tema del ayuno, es decir, la privación de algunos bienes específicamente y de manera especial, no exclusiva, pero de manera especial, aquellos que tienen que ver con la ingesta, con el comer, se han convertido en el tema central de su reflexión. Y me parece que el Papa acá lo que ha hecho es querer conectarnos a los católicos en medio de un mundo tan consumista con una viejísima tradición de gran valor espiritual en la historia de la cristiandad que en la atención de muchos se ha perdido, pero que definitivamente tiene que ser una realidad a la cual nosotros le demos cada vez más importancia. Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Efectivamente, en sus palabras, el Papa Benedicto XVI explicó lo siguiente: el ayuno, al cual la Iglesia nos invita en este tiempo fuerte, no nace ciertamente de motivaciones de orden físico o estético. Ojo, no nace de motivaciones de orden físico o estético. Es decir, el ayuno, como yo les decía el miércoles de ceniza, ¿no? El ayuno no es una práctica hecha para que nosotros hagamos dieta y mejoremos nuestro estado de salud o nuestra realidad estética, nos veamos mejor, digamos, ¿no? Físicamente. Ese no es el objetivo del ayuno, ¿no? Sino que brota de la exigencia que el hombre tiene de una purificación interior, miren ustedes, que lo desintoxique de la polución del pecado y del mal. Así como hablamos ahora tanto de la polución y de cómo la polución está produciendo un calentamiento global, etcétera, etcétera, esta es la realidad, ¿no? La necesidad de una purificación interior que nos desintoxique de la polución del pecado y del mal, ¿no? Que nos eduquen en aquellas sanas renuncias que arrancan al creyente de la esclavitud del propio yo. Es decir, que nos entrenen a renunciar. Porque claro, lo que sucede con muchas personas que son adictas a algo, y a veces nosotros nos convertimos en adictos a pequeñas cosas. Nos gusta, por ejemplo, echarle un poco más de sal a la comida, de cómo sale normalmente y cómo nos la sirve. Nos gusta echarle tal o cual tipo de salsa, una salsa picante o una salsa de tomate o una mayonesa, algo a las cosas que comemos. Y por supuesto, lo hacemos habitualmente y solamente a través del ayuno nos damos cuenta que tenemos una relativa adicción a ese tipo de cosas que mejoran el gusto de las cosas que consumimos, ¿no? Algunas bebidas, por ejemplo, que son habituales, pero que son tan secundarias en nuestra marcha, en nuestra vida, pero que al final están allí en medio de nuestra vida, que definitivamente se convierten en una desconocida adicción. Y no es que sean un pecado, no es que sean malas en sí mismas. Nadie se va a ir al infierno porque le pone un poco de mayonesa a su comida o porque toma una gaseosa de una determinada marca todos los días o consume tantas tazas de café al día o de té o de lo que fuera. Lo importante es que a través del ayuno nosotros descubrimos que podemos renunciar a estos estímulos y que cuando renunciamos a ellos nos cuesta, tiene un costo dejar de utilizar tal sabor o tal saborizante o tal tipo de comida, ¿no? Me atrevo a decir, por ejemplo, si es que nosotros le pidiéramos a un mexicano, por ejemplo, que renunciara a las tortillas, que son tan habituales, o a un colombiano que renunciara, por ejemplo, a las arepas, ¿no? A un venezolano que renunciara a las arepas, o a un peruano que renunciara al pan francés o tolete, como se llama acá, a los panes de unidad que son habituales en nuestro consumo cotidiano. Sería algo que es justamente como el pan de cada día, es algo habitual, completamente habitual y casi inconsciente en nuestro consumo. Por si acaso, no estoy diciendo que acá cada uno debería renunciar o no renunciar a eso, estoy poniendo un ejemplo. Aquel que se siente motivado, que descubre que puede hacerlo muy bien, aquel que cree que no puede hacerlo, que no lo haga. Yo no soy nadie para ejercer de conciencia de los otros. Estoy simplemente ilustrando con ejemplos lo que nos dice el Papa de cómo el hombre requiere, o sea, tiene necesidad de una purificación interior que lo desintoxique de la polución del pecado y del mal. Dejar de comer mayonesa ciertamente nos va a hacer bien porque hay una cantidad enorme de grasa que no estamos consumiendo. Pero una vez más, el Papa dice que ahí no está el valor. El valor no es ni físico ni estético. Es que nos entrena, ¿no? Así como un deportista tiene que hacer algunos ejercicios que no son, que no están directamente relacionados a lo que hace, ¿no? Entonces, justamente nos entrena a salir al encuentro de nuestra lucha ascética y de nuestro esfuerzo ascético, ¿no? Por esta razón, el Papa explica que estas sanas renuncias, ¿no? ¿Se dan cuenta? Estamos renunciando a algo que es bueno, que es una sana renuncia. Arrancan al creyente de la esclavitud del propio yo. Miren qué importante esto, hermanos. Estamos acostumbrados a nuestros propios hábitos. Y tenemos que arrancarnos de la esclavitud a nuestro propio yo. A mí me gustan las cosas así. A mí me gustan las formas de esta manera. A mí me gusta comer las cosas así. Yo estoy acostumbrado a que tal o cual producto esté dentro de mi ingesta, dentro de mi comida, dentro de mi sazón, dentro de mi hábito, dentro de mi entorno, ¿no? Beber, fumar tal cosa o fumarlo en tal momento, incluso el consumo de determinadas cosas, de un cigarrillo, de un licor, de un vino, forman parte hasta de ciertos rituales de nuestra vida. Y justamente nosotros creemos, bueno, yo puedo hacer ayuno de algunas cosas, pero eso está demasiado metido en mi vida, es como un ritual en mi propia vida. Justamente ahí es donde está apuntando el Papa, exactamente ahí, porque justamente él está diciendo que tenemos que arrancar al creyente de la esclavitud del propio yo, arrancarnos de la esclavitud del propio yo, y en consecuencia que nos haga más atentos y disponibles a la escucha de Dios y al servicio de los hermanos. ¡Qué relación profunda, qué relación maravillosa que hay entre el ayuno y la caridad! Nosotros no habíamos hecho la sumatoria muchas veces, pero justamente que yo no me coma esa arepa, no me coma esa tortilla, ese pan francés, ese gallo pinto, ese vinito, ese puro, ese cigarrillo, cualquier cosa que está en nuestra parte de los rituales, nos está arrancando de esa esclavitud egocéntrica del propio yo y en consecuencia nos desestabiliza y nos abre los ojos a otras cosas que no son yo. ¿Y qué otras realidades son esas? Dios y los demás. Y en consecuencia, se dan cuenta cómo el ayuno parece ser el perno central de donde surgen la oración, que es la relación con Dios, y la limosna, que es la caridad con los hermanos. justamente en esta renuncia del yo hay este proceso de reconciliación tan hermoso y tan importante que tiene allí su centro y que justamente nos parece secundario. En el pasado, las personas mayores recordarán que antes del concilio o inmediatamente después del concilio, el tema del ayuno era mucho más fuerte y mucho más marcado. En algunos países después el ayuno fue como relativizándose. Y resulta que la práctica del ayuno, que siempre ha sido una tradición cristiana, se ha ido como disolviendo, ¿no? Por ejemplo, hace tan poco como el Papa Pablo VI y luego también en alguna ocasión Juan Pablo II habían señalado que la Iglesia seguía recomendando vivamente no consumir carne los días viernes, todos los viernes del año. Y la única excepción son los viernes de Pascua y de Navidad. Pero que en general esa es una buena costumbre recomendada por la Iglesia y que deberían los cristianos mantener. Eso prácticamente ha sido olvidado, ¿no? Y al final el ayuno, la renuncia, ha quedado en el aire. Por supuesto, muchas veces las conferencias episcopales han dicho, bueno, el católico puede escoger su renuncia y su ayuno, pero los católicos no hemos hecho caso. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. El Papa dice, pues, que el ayuno con otras prácticas cuaresmales son consideradas por la tradición cristiana como armas espirituales para combatir el mal, las malas pasiones y los vicios. Efectivamente, ¿no? Las malas pasiones y los vicios. Es una buena arma, cuesta, pero es una buena arma. Y ¿sabes cuándo estás haciendo un buen ayuno? Si te cuesta. A mí personalmente, les comparto, me gustan mucho los dulces. Las personas que me conocen lo saben, especialmente el chocolate. Pero no soy una persona que pueda considerarse una adicta a los dulces. Efectivamente, yo puedo renunciar a los dulces. Pero hay otras cosas mucho más sencillas que forman parte de mi hábito cotidiano, ¿no? Que también son cosas de consumo, de ingesta, que justamente son mucho menos estimulantes, mucho menos agradables que los dulces, por ejemplo, y sin embargo, me cuesta más dejarlas. ¿Cómo sé yo que estoy haciendo un buen ayuno? Cuando le pongo la mira a esas cosas que me resultan especialmente atractivas. Cuando yo pongo el ojo en eso que me cuesta mucho más, allí es cuando yo sé que estoy realmente combatiendo contra algo que significa un apego y algo en consecuencia que me está arrancando de la realidad de mi propio apego, que me está arrancando de la realidad de mi autocentramiento y que de esa forma me está ayudando a abrir mejor los ojos a Dios y mejor los ojos a los hermanos. Así que cuando cuesta, cuando realmente cuesta, allí es cuando el ayuno está funcionando. Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos, con Patricia Lauri y Alejandro Lostonó en la locución, y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazín católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, Dan Vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Esta reflexión sobre el ayuno me hizo pensar un poco sobre qué es lo que Juan Pablo II enseñaba sobre el ayuno, y me encontré con una catequesis de 1978 fascinante, dedicada por el Papa Juan Pablo II, el siervo de Dios, exclusivamente al ayuno. Y como creo que el Papa Benedicto XVI, con toda razón, ha puesto un acento importante en este papel del ayuno, a partir de mañana quiero compartir contigo, a partir del próximo programa, quiero compartir contigo las extraordinarias reflexiones y grandes iluminaciones que Juan Pablo II, entre tantas cosas que nos dio, nos dejó sobre el ayuno, para comprenderlo mejor y para vivirlo con más alegría y con más eficacia en este tiempo de Cuaresma. Que el Señor te bendiga y hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.